este sentimiento que nos envuelve como un laberinto. No encontrarás salida, estallará el amor. Amor, quiero robar tu beso, cual ladrón que roba un tesoro. Quiero robar tu beso, iluminar tu rostro de rubor. Yo aquí a cantar, porque me gusta lo que estoy cantando, sé improvisar. Que por eso yo les digo que les tengo que entregar la rima que con Angelo les voy a dedicar. Porque sentado en la cama me puse a pensar de los besos que te quiero yo a ti robar. Por eso a la Yare les vengo a cantar, que un beso de tu boca quisiera probar. A la gente les vengo cantando, de Puerto Rico yo les vengo improvisando. A la gente les vengo cantando, que de Puerto Rico yo les vengo improvisando. Te canto, te bailo, yo te digo mi amor. Por eso te dedico esta canción.